No. La linterna de Diógenes. Diógenes. Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me. Ayer se celebró en Johannesburgo el multitudinario funeral de Nelson Mandela. En un estadio de fútbol frente a 90.000 personas y un centenar de jefes de estado de todo el mundo. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. Durante estos últimos días hemos sido testigos de una auténtica oleada de reivindicaciones de la figura de Nelson Mandela desde todos los ámbitos del espectro público, hasta tal punto que en estos últimos días me he sorprendido al ver cómo alguno de los líderes mundiales más abiertamente responsables de la defensa de las desigualdades, la guerra, el imperialismo y el orden capitalista imperante en definitiva, se apresuraban a declararse inspirados en la figura del líder surafricano. Hay que decir que el más sincero de todos ellos quizás haya sido el presidente español, al decir que acudir a dicho funeral era bonito y emocionante por celebrarse en el estadio donde España ganó el pasado Mundial de Fútbol. Quizás Mariano Rajoy estaba haciendo algún tipo de comparación entre la épica conquista del Mundial de Fútbol y la épica lucha contra el apartheid de Nelson Mandela, junto a muchos otros, todo hay que decirlo. I'll be what I am, a solitary man. Pero solo ha sido un despiste. Todos han reivindicado la figura de Mandela, la figura de Madiba, como la de un luchador por las libertades democráticas, que por supuesto son las que defienden estos jefes de Estado. Nadie se acuerda de la inclusión hasta hace no tantos años de Mandela y su partido en las listas de terroristas. Nadie habla de sus relaciones con el comunismo en pos de una sociedad igualitaria y justa. Nadie se acuerda de los tiempos en que ningún jefe de Estado, salvo casos muy contados, criticaban abiertamente el régimen del apartheid. Nadie se acuerda de que en Sudáfrica la propiedad de los capitales y las tierras siguen estando hoy en día en manos fundamentalmente blancas y que las diferencias económicas y sociales siguen siendo inmensas. Don't know that I will, but until I... Pero los mismos que se encargan de encarcelar, de silenciar, de matar a agentes como Nelson Mandela hoy lo reivindican. Una vez más, muerto el rebelde, muerto el revolucionario, muerto el terrorista, se reinventa una figura a medida, la figura de un santón blandito, edulcorado, pacífico, conciliador, defensor de la democracia representativa, en un estado garante de las propiedades e intereses de la clase capitalista, por supuesto. Una vez más, el lenguaje vuelve a ser orwelliano, presentando al antiguo enemigo como un héroe del capitalismo moderno. Y es que los dirigentes de este mundo, la gran clase capitalista, tienen muchas cosas, pero hay una de la que han carecido siempre. Nunca han dispuesto de mártires, de héroes trágicos. Algo lógico, ya que ellos han sido siempre los dominadores. Pero ya que no hay auténticos héroes trágicos, luchadores dispuestos a pasar 30 años de su vida en la cárcel por defender el orden capitalista, pues nada, se los inventan. O si somos más precisos, los integran. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Hoy vamos a hablar de la tradición de formación y la tradición ateneística de la clase obrera española, una tradición forjada durante décadas, concretamente las primeras décadas del siglo XX. Un tiempo en que tras la larga jornada laboral el obrero no acudía a consumir el ocio mercantilizado de la sociedad capitalista. Cierto es que el ocio aún no estaba tan desarrollado ni mercantilizado como en la actualidad. Bueno, el caso es que tras las largas jornadas los obreros se reunían en los locales de los sindicatos, en los ateneos, aprendían a leer, debatían ideas, creaban escuelas, escribían, distribuían y leían su propia prensa. En definitiva, aprendían a participar y a autogestionar tanto su ocio como su propia formación. porque creían que para la emancipación era un deber ineludible la cultura, el conocimiento, la formación. De esta tradición en la clase obrera española, concretamente en el movimiento libertario, vamos a hablar hoy. Así que, ¡comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, ateneísmo del movimiento libertario. En la tradición libertaria de principios de siglo, se daba un papel fundamental a la información y a la educación como herramienta de conocimiento y, a su vez, como elemento liberador de prejuicios religiosos o costumbristas. Una vez superados tales prejuicios, el obrero sería capaz de asumir un papel crítico y desechar la opresión religiosa y material que la sociedad de aquella época le imponía. El deseo y la lucha por un cambio social no sería sino el reflejo de una tradición racionalista y laica que la clase obrera asumía como propia y que las clases dominantes de aquellos momentos no eran capaces de administrar y reconvertir para su propio beneficio. El desarrollo de esta cultura obrera se produjo de muchas formas, pero fue la corriente libertaria la que mayor fuerza tuvo a través de diversas instituciones, escuelas, ateneos, cooperativas, sociedades recreativas, de apoyo mutuo. Junto a este elemento nuclear había otro, si cabe, de mayor importancia, que era el de generar una dinámica asociativa y comunitaria en la que se practicaran relaciones no autoritarias y fraternales entre los componentes de estos grupos y organizaciones. Tenemos al otro lado del teléfono a Manel Aisa Pampols, librero especializado en movimientos sociales y literarios del siglo XIX y XX en Cataluña, España y Europa, y miembro del Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona. Manel, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Buenos días, aquí estamos en Barcelona, bueno, haciendo todo lo que podemos por difundir las ideas del anarquismo y de los movimientos sociales. Este es un programa principalmente de historia y bueno, la verdad es que con diferentes profesores hemos tratado temas como los fenicios, revueltas medievales, la democracia ateniense, los orígenes del cristianismo, las cruzadas, el pensamiento de Nietzsche más recientemente, pero tengo que reconocer que desde hace tiempo el tema de la formación y la tradición ateneística de la clase obrera de principios de siglo era el tema que tenía más ganas de tratar en el programa. Entre otras cosas porque en el imaginario popular cercano al movimiento libertario es habitual encontrar la imagen del miliciano, de la anarcosindicalista de pistola al cinturón, de las barricadas, de las luchas sindicales y huelgas, y quería hacer desde estos micrófonos este pequeño homenaje a esa lucha por la autoformación y por el desarrollo integral dentro de o desde la clase obrera, esa lucha de hormiguita. Por eso te agradezco que estés hoy al otro lado del teléfono para que charlemos un rato sobre estos temas. Muy bien. Bueno, el movimiento ateneístico nace en Barcelona, concretamente, bueno, en todas partes, ¿no? El ateneísmo viene de Atenas, de la diosa Atenea, y de alguna manera, en Barcelona los movimientos sociales sin los ateneos en un principio no se podrían entender, ¿no? Sin las sociedades de resistencia, y después los ateneos por esas ganas de aprender, por esas ganas de difundir todo lo que se llevaba dentro, pues no hubiera sido, la historia hubiera sido diferente, ¿no? Lo que pasa que hay mucha lucha dentro de del movimiento ateneístico, hay mucho proceso desde los ateneos populares y cómo van derivando y cómo con los ateneos después sindicalistas, los ateneos racionalistas y cómo hasta llegar a los ateneos sindicalistas, no sé si lo he dicho, y hasta llegar a los ateneos libertarios de los años 30, que ya son para mí bastante diferentes, pero bueno, interesantes a la vez. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del... Si te parece empezamos por el proyecto de Ferrer y Guardia, la Escuela Moderna. Ah, bueno, como quieras. Sí, bueno, para luego ir extendiéndonos un poco, por ir de lo específico a lo más general, quizás. Vale, muy bien. Creo que fundó en 1901. ¿Cómo surgió este proyecto de la Escuela Moderna? Bueno, Ferrer y Guardia tiene la ocasión de que vivía frecuentemente en el exilio. Bueno, él era, no sé si sabéis que era el revisor de la Renfe. Bueno, uno de sus últimos trabajos en España es ser revisor de la Renfe, la federalista. Con eso conecta mucho con Francia. Luego tiene que exiliarse en un momento dado del federalismo y allí es donde conoce buena parte de, bueno, todo el movimiento libertario que había en ese momento en París, ¿no? Cuando se exilia en París, ¿no? Y poco a poco él se hace allí profesor de, primero creo que trabaja en una de vinos y luego se hace profesor de español, y allí es donde conoce una serie de gente con dinero que serán la base de lo que luego será la económica, ¿no? Naturalmente, de lo que luego será la Escuela Moderna en Barcelona. La idea parte un poco de Paul Robin en la Escuela de Saint-Pius en el siglo XIX, como en Bruselas, en Bélgica, no sé si es en Bruselas exactamente, en Bélgica, Paul Robin recoge a los niños de la calle para darles una educación, ¿no? Ferrer y Guardia estaba obsesionado con eso, estaba convencido de que el cambio, el hombre nuevo, digamos, que luego comentaron los cubanos, la única manera de que era a través de la pedagogía, y por ahí empieza, ¿no? Por ahí empieza la Escuela Moderna. La Escuela Moderna se llama Escuela Moderna, entre otras cosas, porque se empieza a preocupar de la higiene de las personas, de los niños en este caso. Se empieza, o sea, por ejemplo, es la primera vez de que a lo mejor un lavabo existiera en un colegio, se hiciera que los niños se lavaran. Por ese tipo de cosas empieza a llamarse Escuela Moderna, porque en esos momentos, primero, que en ese tiempo, o sea, en el siglo XIX, toda la pedagogía venía a partir de, bueno, de la iglesia, o si habían algunas pequeñas escuelas, colegios, esto en pisos cerrados, lúgubres, y bueno, con muy mala ventilación y todo esto, ¿no? Y aparte de todo lo que se plantea dentro de la escuela, que sí enseña religión, pero enseña historia de la religión de una manera crítica y todo esto. Pero una de las cosas fundamentales es esta, la higiene en un primer momento, ¿no? Y luego también que ya las clases son mixtas y estas cosas, ¿no? Lo que pasa que era un colegio, digamos, que un poco, la Escuela Moderna era un colegio un poco para los hijos de, no de la burguesía, pero sí de los federalistas de la época. Los obreros de la época difícilmente podían llevar a sus hijos a la Escuela Moderna en ese momento, ¿eh? 1901, 1902... En ese tiempo, y casi todos son federalistas, bueno, gente liberal, pero no los obreros de que posteriormente serán de la CNT y cosas así, ¿no? Las escuelas llamadas racionalistas hermanas de la escuela moderna de Ferrer y Guardia, llegaron a ser una cuarentena en toda la península en los primeros años del siglo XX, y poco después fueron prohibidas. La competencia con la Iglesia Católica, que mantenía el monopolio de la enseñanza intelectual y moral en España, fue uno de los frenos más importantes a la difusión del racionalismo y la coeducación en España. La mayoría de estas escuelas habían nacido y eran mantenidas por los sindicatos cenetistas en barriadas en las que los militantes del sindicato consiguieron alquilar un modesto local al que acudía un maestro que mantenía la escuela abierta mientras los sindicatos estaban en la legalidad y podían mantenerle, tarea no siempre fácil. A veces también las escuelas fueron cerradas por denuncias puestas por los vecinos reaccionarios influenciados por la iglesia, o en el caso de las escuelas de finales del siglo XIX como la de los Moncheni en Reus, a causa de la represión política contra los anarquistas. La Escuela Natura del Clot nació del brazo del sindicato fabril de la CNT, muy cerca del Ateneo Ecléctico Naturista, con quien compartía afinidad y buena parte de la militancia. En la escuela estaba implicado directamente el pedagogo Joan Puig Elías y su compañera Roca, que se encargaban directamente de la educación de los niños. Puig Elías, además, fue uno de los impulsores de la revista infantil Floreal, que pretendía completar en los hogares obreros la formación que se daba en la escuela. Posteriormente, Ferrer y Guardia es condenada a muerte y se clausura la escuela, un hecho que tuvo una repercusión internacional, y a raíz de eso también luego nacieron multitud de escuelas, en este caso ya llamadas racionales, si no me equivoco, también por Cataluña. Racionalistas. Bueno, Ferrer y Guardia ya lo intentan en el Mateo Morral, que era su, pero fue durante un tiempo bibliotecario de la escuela. Como sabéis, en 1906, creo, en la boda del Alfonso XIII, intenta cargarse al reino. Ya intentan en aquel momento implicar a Ferrer y Guardia en el atentado de Alfonso XIII, pero no lo consiguen y quedará en libertad, ¿no? Mateo Morral era un hijo de un... Era un anarquista de Sabadell, hijo de un industrial de la época en Sabadell, del tejidos, ahora no recuerdo exactamente de qué era la fábrica, pero que era el bibliotecario de la escuela moderna y un hombre radicalmente anarquista, ¿no? A partir de aquí a Ferrer y Guardia le tenían jurada toda la iglesia, sobre todo la iglesia y todos los poderes fácticos del país, ¿no? Y en 1909, con la excusa de la Semana Trágica, una Semana Trágica que se produce en Barcelona en julio de 1909, por la guerra del Rif, o sea, por las minas que había en Rif, que entonces los únicos que podían tener ahí intereses era el conde Romanones y alguno, el rey mismo y alguno más. Se produce la guerra del Rif, mandan allí los reservistas, en primera instancia, los reservistas catalanes, con lo cual provocará un levantamiento espontáneo en Barcelona. Que durará más o menos una semana, en el cual se incendian 50 o 60 conventos o locales religiosos, y hay una lucha feroz, ¿no?, en la cual naturalmente el pueblo reprimido y Ferrer y Guardia será una de las personas que será imputada en este, pese a que estuvo solamente unas horas en Barcelona, luego, viendo los acontecimientos, y marchó hacia su pueblo, hacia Alella. Incluso hay versiones de que fue andando a Alella, ya que había la huelga general y no había nada que se moviera, fue desde Barcelona, está recogido que estuvo comiendo en el Hotel Oriente y estas cosas, que había bajado a Barcelona para el tema de unas ediciones de un libro de la Escuela Moderna y estas cosas, y está recogido de que se fue andando hasta Leya, que bueno, es una, no sé, por lo menos 20 kilómetros, ¿no? Que a 15 o 20 kilómetros, o sea que era una de esto considerable. Se fue andando hasta su casa viendo lo que se veía, lo bueno, lo que estaba pasando en Barcelona, ¿no? Luego a él lo acusaron de ser uno de los dirigentes de aquella historia de la Semana Trágica. Si no me equivoco, más adelante, con lo que serían las creaciones de las escuelas racionalistas, en parte basadas en estas ideas de Ferrer y Guardia, en estas escuelas racionalistas ya sí se incluirían, digamos, obreros dentro de las propias escuelas. Bueno, sí, las escuelas racionalistas nacen hacia más o menos... durante el periodo de Ferrer y Guardia se crean multitud de escuelas modernas por toda España, hay incluso escuelas laicas, salen en respuesta a la Iglesia, a la enseñanza católica y todo esto, aparecen por toda España, por toda España, no sabría decirte exactamente las ciudades, pero por toda España salen, ¿no? Toda la cuenca mediterránea y todo esto está lleno, como mínimo. Lo que pasa que después, en 1916-17, empiezan a aparecer una nueva ola de escuelas racionalistas, que primero son dos vertientes. Nacen en Barcelona desde dos ateneos diferentes. Uno es en el Ateneo de Barcelona, que se crea la escuela racionalista, que está dirigida por un tal Roche, y otra que está en 1917, un año más tarde, que el sindicato de la madera de la CNT, 17, por ahí 17 o 18, con Puchelías, que crean una escuela, la Escuela Natura. Estas son las dos, lo embrionario de las escuelas racionalistas, que luego, durante el 36, Puchelías será, el que diseña lo que es el CENU, que es parte de la idea de las escuelas racionalistas de ese primer momento, que son del 17, más o menos la de Sanz, y la del 18, un año después la de Puchelías. Puchelías es el que plantea ni un profesor sin escuela, ni un niño sin escuela, ni un profesor en paro, un proyecto que en Cataluña, sobre todo en Cataluña, durante la Guerra Civil, durante la Revolución, todos los niños tuvieron su colegio. Y naturalmente una enseñanza gratuita, laica, y después, y mixta, ¿no? Sí, estaba recordando precisamente eso, ¿no? De hecho, que es que le he leído recientemente un artículo de Adolfo Castaños, miembro del Ateneo Enciclopédico, de la propia revista, que recordaba precisamente que entre todas las pintadas que aparecieron en esa Barcelona de los días posteriores al fracaso del alzamiento fascista, o al triunfo sobre el alzamiento fascista, ¿no?, los días 19, 20 y 21 de julio de ese 36, de entre toda esa borrachera de júbilo y ambiente revolucionario, había una pintada que se repetía una y otra vez, y era precisamente eso, ¿no? El 1 de octubre, ni un niño sin escuela, ni una escuela sin maestro, ¿no? Supongo que para llegar hasta aquí había habido mucho trabajo de años, ¿no?, para llegar a ese punto, digamos, de reconocimiento de qué es lo importante o de la disciplina, vamos, en este sentido. Puchelías sin duda es un fiel alumno de Ferrer y Guardia, y todas sus sesiones transmitir ese conocimiento de la escuela moderna hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y todo el CENU no es una escuela racionalista como la podía conocer en el primer momento, en los años 17 y 18, los chavales de aquella época, sí conserva la mayoría de las cosas que tiene una escuela racionalista libertaria. Y bueno, y la pedagogía, se avanza en esta idea, ¿no? Se basaba en parte en la coeducación, ¿no?, entre, digamos, alumnos de diferentes edades y demás, entre otras cosas. Exacto. No, y luego también las escuelas estas también tenían la formación de los padres y bueno, todo esto, ¿no? Y aparte de lo musical, se incorpora por primera vez lo musical, o sea, cantar y todas estas cosas que hasta ese momento no se había tenido en cuenta prácticamente, o sea, hay un piano en todos los colegios, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Entiendo que también en muchos casos estas escuelas estarían financiadas por los propios sindicatos, que pues supongo que los propios sindicatos las utilizarían para mandar allí a sus hijos. Bueno, esto es una en la primera instancia. O sea, luego ya durante la Guerra Civil lo que financia es la Generalitat, bueno, el Estado, ¿no?, del momento. Pero en una primera instancia, sí, por ejemplo, queda claro, por ejemplo, sobre todo en lo que es el tema de la escuela Natura, que es del sindicato de la madera. El sindicato de la madera es el sindicato en el local mismo del sindicato, el sindicato de barrio, ¿eh? O sea, porque en aquella época los sindicatos por lo general creaban sus sindicatos de barrio. O sea, había el central que estaba en el centro de Barcelona y luego en los barrios, para mayor comodidad, para continuar la vida activa, allí se creaban locales de barrio, que podían ser o bien del sindicato. Y en este caso, en el CLOT, esto es en el CLOT, en la Escuela Natura, está el sindicato, está el Ateneo Libertario del CLOT, está la escuela Natura, que también se llamó Farigola. En fin, es eso, ¿no? Y entonces hay por lo general, todo sindicato, todo Ateneo intenta montar su escuela, más embrionariamente, si quieres, pero intenta, todo el mundo intenta montar siempre sus sesiones, montar la escuela. Ils ont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Tiens à pain sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus. Dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Además del tema de la educación, entiendo también que dotarse de un medio de expresión propio era otra necesidad. Y en este contexto también nacería pues la prensa obrera o la prensa libertaria, ¿no? Tanto pues a nivel de periódicos como revistas. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la revista Blanca, nacida en 1898, de la mano de Juan Moncheni, bueno, más conocido como Federico Urales, ¿no?, y su compañera Teresa Mañé. La revista Blanca es un caso especial y específico de una familia, bueno, que libertaria, anarquista, que desarrolla toda su actividad a raíz de la intelectualidad que le permite la revista Blanca o las ediciones de la revista Blanca o la novela ideal a partir de 1920, todo este engranaje que casi debía ser una especie de, bueno, no sé, de planeta de la época, ¿no?, de la editorial Planeta, para entendernos un poco, porque hacían una cantidad de, yo qué sé, por ejemplo, las novelas ideales, igual sacan 25 mil de tirada, ¿no?, cada novela, y era una novelita que salía social. Sí, de 32 páginas. Que a lo mejor hoy son difíciles de leer, pero que en aquella época transmitían una, socialmente eran muy interesantes, ¿no? Sí, porque era una, digamos, algo así, por llamarlo, sería como una novela proletaria. O sea, quizás no proletaria en el sentido más específico, pero sí de tratar temas más cercanos, ¿no? Sí, claro, trataban temas súper cercanos, ¿no? Que la gente se sentía implicada en ellos, ¿no? Por eso tenían esa tirada, ¿no? Y por eso tenían, bueno, ese seguimiento. 20.000 en una época que todavía el analfabetismo era importante en el país tirar 20.000 ejemplares, dirigidos todos, no a la burguesía, sino a la clase obrera, pues a gente con pocos recursos, pues es importante, es súper importante esto. Además, la dirección de la revista Blanca estaba en manos de Teresa Mañé, que no solo escribe artículos, sino que dirige la revista. Que dirigiese una revista, y más de este tipo, una mujer, supongo que sería algo inconcebible para muchas gentes de la época. Bueno, sí, me imagino que sí. De todas maneras, era inconcebible, cuando tú hablas, siempre hay individualidades, ¿no? Cuando se habla de la mujer, pero la mujer en esa época estaba bastante, bastante jodida, ¿eh? Porque había mucho. Si hoy en día hay machismo, en aquella época había todavía mucho más machismo que ahora, ¿no? Lo que pasa que sí hay individualidades que destacan, desde la Teresa Claramunt de las primeras huelgas del textil, a Rosario Dolcet, otra también de la primera época del textil en Sabadell y Tarrasa, y todo esto que destacan, Libertad Ródenas en los años 20, que también es una mujer importante, la Teresa Mañé también, que es Soledad Gustavo, tiene el seudónimo de Soledad Gustavo, son mujeres que destacan. Pero en general, por ejemplo, cuando yo tuve la ocasión de entrevistar a la Concha Pérez, y te decía una cosa, que realmente la mujer, o sea, antes de los años 30, por lo general las mujeres, sobre todo del textil, así que eran donde eran numerosas ellas, cuando había una huelga, la mujer se quedaba en casa e iban los maridos a la asamblea. O sea, eso pasaba, ¿entiendes? Y bueno, puede ser que hubiera una Teresa Claramunt, una que rompieran estas cosas, ¿no? Pero hablando con Concha, ella te lo dejaba muy claro. La primera vez que la mujer participa realmente de los acontecimientos con voz y voto y con opinión es en los Ateneos Libertarios. En los Ateneos Libertarios es en general, sí. Es las que vamos allí, no eran todas, pero las que íbamos a los Ateneos Libertarios, levantábamos la mano y opinábamos. ¿Entiendes? Es la primera vez, ¿no? Que esto ocurre en los años 29, 30, empieza a ocurrir en esa época, es cuando incluso ella me decía, es cuando incluso descubrimos nuestro cuerpo, que nadie nos había explicado cómo funcionaba nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cuando las conferencias de Martínez, ¿cómo se llama? Martí Ibáñez, les llega el alma a las mujeres, cuando, o sea, con 20 o 30 años, o 19 o 18, se enteran de que yo qué sé, de las masturbaciones, cosas de este tipo, ¿no? Se enteran de su cuerpo, ¿no? Las mujeres. En general, ¿no? Y opinan, que en ese momento aún no lo tenían claro. Volviendo un poco a la revista Blanca, bueno, entiendo que en parte estaba más orientada hacia una cierta intelectualidad de izquierdas, pero sí que me parece importante destacar que dentro de ella pues se trataban pues muchos temas científicos, sociales, pero entre otros también muchos artículos sobre el divorcio, el feminismo, sobre la propia sexualidad, las críticas al matrimonio, el amor libre. Es decir, se estaba creando, digamos, todo un debate a principios del siglo sobre todos estos temas. Sí, esto es así, ¿eh? Esto es así, la revista está adelantada a su tiempo, y también tienes que tener en cuenta que en ese momento también participan, o incluso intenta que participen, los intelectuales de la época, que de estos, ¿cómo se llama?, el Urales, intenta que participen en el libro aquel, que intenta que hablen todos los intelectuales de la época, como Azorín, Pío Baroja, que en ese momento se han acercado al anarquismo. Unamuno en algún momento dado creo que también escribe algo para la revista. Bueno, en el lado ya, ahora no me acuerdo, hace tiempo que no la miro, no me acuerdo quién escribe, pero bueno, que sí, que la revista va en esa dirección, pero que digo que lo que te he dicho antes de la mujer es cuando realmente aprende en general, se puede haber de esto. Que fue un proceso más largo. Sí. Y precisamente de esta revista nacería una, pues un otro periódico, una hija, que sería más orientado quizás al mundo obrero, que sería Tierra y Libertad. Ya, bueno, esto es Tierra y Libertad ya es cuando están en Madrid, los Montseny ya nace como suplemento Tierra y Libertad, que nace, bueno, ya existía la revista Tierra y Libertad en 1800 y pico, que la llevaban los grupos anarquistas, pero hay un suplemento de Tierra y Libertad que parte de la revista, de la primera etapa de la revista, de la revista blanca, que después se llamará suplemento de la revista blanca, pero ya es en el proceso, en el primer proceso, cuando Ferrer y Guardia se va a Madrid para seguir combatiendo todo lo del proceso de Montjuïc en Cataluña y el proceso de la mano negra en Cádiz, que son las dos cosas que trata de desenmascarar, sobre todo el proceso de Montjuïc, que tratan los Urales de desenmascarar a nivel internacional, ¿no? Ayudados con Tarrida del Mármol desde Londres, ¿no? Londres o París, ahora no me acuerdo. Esta es la primera etapa de la revista blanca, que también incluso hay algún caso importante que destapar, de alguna historia en La Coruña, que ahora no recuerdo bien, pero que había que repasar la prensa para saberlo, que también es muy interesante, que desde la revista blanca, bueno, se destapa un poco los acontecimientos que ocurren allí, ¿no? Como lo del proceso de Montjuïc y todas las vejaciones que hacen, bueno, la represión que existe allí en el castillo maldito. Esta es la primera etapa. La segunda etapa ya es a partir de los años 20, que ya es este tipo que nos hablas, más centrada en textos más filosóficos, si quieres, o más de concepto de encontrar caminos a mucha cotidianidad. En el caso de Tierra y Libertad, en el último libro de Dolors Marín, cita a Federica Molseny, que de hecho habla de alguien que le había contado, pero bueno, que en los cortijos andaluces, por la noche, cuando habían terminado el trabajo, los braceros se reunían y uno, a la luz de una vela, leía la revista Los Campesinos, me estoy refiriendo a Tierra y Libertad, y de esta manera las ideas libertarias se iban extendiendo por el campo andaluz. Quizás sea como muy prototípico, muy muy romántica la idea, pero entiendo yo que el papel de esta, digamos, prensa proletaria, prensa libertaria, hemos puesto quizás unos casos muy específicos relacionados precisamente con una familia muy concreta, ¿no? Pero todo este, digamos, proceso de creación de esta prensa, de panfletos, pasquines y demás, tenía, digamos, ese efecto, ¿no? De buscar el digamos la interrelación, ¿no? Dentro de los obreros de diferentes lugares. Bueno, en aquella época existía, en cada pueblo existía la coordinación era importante, ¿eh? Entonces tú tienes en cuenta, por ejemplo, que durante siempre, cada vez que había un congreso o una asamblea o un, como mínimo salían los delegados para comentar lo que se había acordado en cada congreso, en cada congreso regional, en cada asamblea local o lo que fuera, iban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad, una comisión explicando lo que se había acordado. Pero aparte, habían los paqueteros en cada ciudad, que si te fijas en toda esta prensa hablan, siempre hay alguna nota dirigida a los paqueteros de, yo que sé, de Cádiz o de Huelva o de Sabadell, lo que sea, siempre que eran los encargados de distribuir la prensa obrera. Que la prensa obrera en ese momento salía, por todas partes, con bastantes, pues no decir millares, ¿no?, por todos lados. No salía menguada, ¿no?, salía con importantes ediciones en muchos de los casos, ¿no?, cuando no era clandestina, porque muchas veces era una constante la clandestinidad. Y eso lo que pasa es en un contexto en el que el analfabetismo en España es importante. Entonces, ¿qué pasa? Y en el campo andaluz o en Extremadura o yo que sé, en Murcia, imagínate, el analfabetismo tenía que ser bestial, ¿no? Entonces, por uno que supiera leer un poco, podían haber 20 que no tenían ni idea, ¿no? Pero sí tenían una cosa clara, que tenían tenían hambre y tenían ganas de cambiar la situación social, y aquello les traía un mensaje de la ciudad o de donde fuera, que les abría horizontes y les abría expectativas de una mejora, ¿no? Y bueno, por eso les interesaba tanto la prensa, y por eso se crea después la dinámica, es que el movimiento libertario, todo el que la mayoría han sido reprimidos, la mayoría de los personajes del anarquismo han sido reprimidos y, yo qué sé, vejados, y todas estas cosas, al final de su vida tenían unas grandes bibliotecas. Todo el mundo tiene una gran biblioteca, pero es porque y eso que han perdido la mitad lo han perdido por el camino, más de la mitad lo han perdido por el camino, pero al final tienen un bagaje importante de lectura, ¿no? Eso, la mayoría. Eso es algo que a mí, bueno, leyendo entrevistas y demás, siempre me ha impresionado, que hasta el último trabajador, el último anarquista heredero de esta época, que podría ser albañil o camarero, o sea, tenía entre sus lecturas a Dostoyevsky, Kropotkin, Tolstoy, o sea, digamos, ese bagaje del que estás hablando, ¿no? Que supongo que viene precisamente de esta actitud, ¿no? Y el contexto, sí, sí. Vamos. Bueno, yo creo que esto empieza a cambiar con mi generación en los años 70, que la mayoría ya cambian, ya son de otra manera. Ya no te cuento de la mía. ¿Eh? Ya no te quiero ni hablar de la mía. Pero es así, pienso que es que estaban convencidos de que de la cultura que no habían podido tener, porque la mayoría habían tenido que empezar a trabajar a los 8 años, yo que sé, coges cualquier memoria, o las 8 o 9 años ya están trabajando, han ido 2 meses al colegio la mayoría, o 3 meses, o 1 año como máximo, yo que sé, el Peirat mismo, que creo que empieza a los 8 o 9 años a trabajar. O sea, y luego cómo se autoeducan todos, se buscan ese afán por la curiosidad y por aprender, ¿no? Que les llevará hasta donde les llevará, ¿no? Hasta revelarse por todos lados. Pero ese afán, porque están convencidos de que con la educación serán más libres, ¿no? Y bueno, y tienen ese afán de curiosidad que parece que se ha perdido. Bueno, yo noto, creo que se ha perdido un poco. Actos, cursos y conferencias del Ateneo Enciclopédico Popular desde su fundación en 1902. y como punto central y punto de encuentro de, digamos, de toda esta cultura, de todo este contexto, estarían precisamente los Ateneos Obreros, del que antes nos estabas comentando un poco su surgimiento y demás. ¿Qué nos puedes contar precisamente de esta cultura ateneística? Bueno, yo estoy en el Ateneo Enciclopédico. El Ateneo Enciclopédico empieza en Barcelona en 1902. Y lo crean los anarquistas en un primer momento. Luego es un Ateneo que sufre por diferentes etapas, que va desde, o sea, están todas las tendencias ahí. Es un Ateneo popular que están todas las tendencias, y que hay un momento que lo controlan los libertarios, luego lo controlan, digamos, los nacionalistas, luego lo controla el Bloc Obrer y Camperol, y por último lo controla el PSUC, los comunistas, ¿no? Tiene todo esto en 30 años. Este Ateneo, ¿cómo nace? Nace en 1902, después de una huelga general, en febrero de 1902, en la que, bueno, hay una derrota del movimiento obrero estrepitosa, y deciden, hay unos cuantos libertarios que se reúnen con el abogado Francesc Layret, bueno, buscan a Francesc Layret, a alguien que les recolsi, que les bueno, no me sale la palabra en castellano, que les dé, bueno, eso, para crear un Ateneo, sí. para autoeducarse. O sea, el fin es para vencer al capitalismo, para vencer a la burguesía, tenemos que estar educados, en este, hay que autoeducarse. En este sentido, me gustaría ayudar un poco a los oyentes, que deben imaginarse a un trabajador que tras 10, 11, 12 horas de jornada laboral acude precisamente a un Ateneo a aprender a leer, a escuchar una charla o a organizar una obra de teatro o intentar organizar una escuela, ¿no? Después de precisamente de jornadas, pues bueno, la jornada de 8 horas, creo que hasta, bueno, hasta la huelga de la canadiense quizás es cuando se... O sea, estamos hablando ya de 1919. O sea, estamos hablando de precisamente de jornadas muy extensas, ¿no? Tras las cuales, pues, muchos trabajadores luego acudían precisamente a los Ateneos. Por contexto, situar un poco, a la audiencia. Sí, sí. No, pero fíjate, en 1902, repasando la prensa de 1902, en la Escuela de Torracha, que es un periódico así un poco... sin que no tiene nada, que no es libertario, es, bueno, que un poco cómico, satírico, ya plantea el redactor que hace la crónica de la huelga general de 1902, ya dice y nota el cambio, y dice que por primera vez en la historia una huelga ya represores y obreros no van con las mismas armas. Y dice, los migueletes, que entonces no eran los migueletes, van con mausers y los obreros van con pistolillas. O sea, la diferencia, ya se empieza a notar la diferencia entre unos y otros. O sea, hasta ese momento, o sea, en el siglo XIX, se luchaba en igualdad de condiciones, ¿no? Cuando había una huelga. Había una lucha en la calle en igualdad de condiciones. A partir de ese momento, la desigualdad empieza, de la fuerza del Estado, digamos, contra los manifestantes. A partir de ese momento empieza a ir menguando la fuerza de los obreros, ¿no? Digamos, de los manifestantes. Eso es curioso, pero eso está ahí. Y está recogido en papel y tinta, ¿no? En papel en blanco y negro. Y el Ateneo nace en ese sentido, ¿no? En crear un autoeducarse, sobre todo autoeducarse entre todos, ¿no? Para poder hacer frente a la burguesía, al Estado, a todo este tipo de cosas, ¿no? Después, los Ateneos Libertarios ya es otra cosa. Los Ateneos Libertarios, que nacen en 1929-30, son Ateneos creados por la FAI, por Canor, que están diseñados por la FAI como una respuesta en ese momento a los Ateneos sindicalistas que estaban tomando auge. En Barcelona y en Madrid estaban tomando auge los Ateneos sindicalistas, que estaban controlados por, digamos, por los trentistas, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Y como estos grupos... son la mayoría son gente joven insurreccionalista del momento, ¿no? Gente que está preparándose para las huelgas de tranvías, para la huelga, para todo tipo de, bueno, para los momentos insurreccionales de 1932 y 33. Y en ese contexto, bueno, la gente también está en los grupos de teatro, pero en los grupos de teatro ya te hablan de cómo en un mismo grupo de teatro la gente tiene que dividirse en grupos de autoafinidad, ¿no? Porque había una lucha insurreccional importante en ese momento y se estaba trabajando para hacer la revolución, ¿no? Y por eso los Ateneos Libertarios, como tal, no tuvieron tiempo de definirse, porque estuvieron casi todo y que hacían teatro, excursiones y todo esto, y que había mucha mujer en esto, como la Concha Pérez, no tuvieron tiempo de desarrollarse como ellos hubieran pretendido en un principio, ¿no? O sea, la cultura libertaria no la acaban de desarrollar, es porque constantemente estaban en periodos insurreccionales, por lo tanto entraban en clandestinidad, entraban en esa dinámica de la lucha, entraban en esa dinámica de acabar en la cárcel, muchos de ellos era una constante, o sea, esto el 30, 31, 32, 33, y esto es la mayoría de la gente que está en los Ateneos Libertarios en ese periodo, que es el periodo de formación. Luego, durante la Guerra Civil, los Ateneos Libertarios, pues, bueno, quedan los chavales que no van al frente, quedan la gente que intenta ir, yo qué sé, los chavales de 16, 17 años que no los dejan ir al frente. Pero bueno, es interesante también. Volviendo un poco al Ateneo Enciclopédico Popular, bueno, que sí dispone de una, digamos, de una experiencia más dilatada, precisamente, bueno, ayer estuve, digamos, rebuscando un poco en la página del Ateneo, me descargué precisamente la lista de actos desde el año 1905, desde los primeros años de existencia. Y la verdad es que es impresionante, o sea, tenemos toda serie de conferencias de medicina, de salud, de higiene, cursos sobre sexualidad, de legislación de laboral, accidentes de trabajo. Si me permites, voy a leer una brevísima lista. Sacada, por ejemplo, del año 1905, tenemos charla o curso sobre química, la física, de sociología, la geología. Aplicación de la ley sobre accidentes de trabajo, la geografía, anatomía y fisiología, la estructura del aparato visual, curso de historia, el sindicalismo. En el año 1906 tenemos también el ideal de emancipación del trabajador, en este caso por Anselmo Lorenzo, la medicina y la cuestión social. Bueno, podríamos seguir así todo el día. La verdad es que me ha impresionado esta enorme lista de actos año tras año. Además de muy diferente índole, porque van desde excursiones a planetarios, desde a observadores, desde astronomía, desde biología, hasta, bueno, cuestiones más prácticas, ¿no? Quizás más relacionadas con el higienismo, de organización sindical. Supongo sí, que sí, era una pasada. Es un ateneo que, bueno, adquiere una envergadura importante. Tú piensas que en esos años el Ateneo Enciclopédico llega a tener 35.000 asociados, socios. Cuando el Barça tenía 6 o 7.000, el Ateneo Enciclopédico tenía 35.000. Es una buena comparación. Mira la sociedad lo que ha cambiado. Ahora tenemos 250 y el Barça 100.000, ¿no? O 200.000, no sé. Pero bueno, es el concepto de sociedad como ha cambiado, ¿no? Como la gente se acercaba al Ateneo para aprender, estaba abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que cerraban la biblioteca a las 12 de la noche. Uno de los datos que da la clave para entender bien el Ateneo Enciclopédico es cuando entran en Barcelona las tropas de Franco, ese mismo día entran al ayuntamiento, entran a la radio, entran a la telefónica, entran a todos lados las fuerzas fascistas. Pero así como en la CNT guardan los archivos, en el Ateneo no quieren guardar nada. Lo que quieren es borrarlo. y lo queman todo allí mismo. O sea, porque tenían la consigna del general Mola, que había que acabar con la cultura obrera. Y el Ateneo Enciclopédico representaba la cultura obrera. Y por eso van a por él, pero a saco. Y nosotros en el 77-78, cuando descubrimos lo que era el Ateneo Enciclopédico, todo y que era, no era el libertario, no se proclamaba libertario en sí, que era de todos, pero sí lo que representaba era la cultura de todos, ¿no? La cultura de un pueblo. Y entonces eso es lo que quisimos reivindicar y lo que estamos intentando reivindicar siempre. Pero bueno, esto es complicado. Y aún estamos ahí, intentando reivindicar esa cultura, ¿no? Entender de dónde venimos. Yes. En fin. La importancia que la cultura, la autoformación ha tenido dentro del anarquismo, quizás se pueda explicar por una visión del ser humano y de su emancipación mucho más integral de la que puede tener, por ejemplo, el marxismo. Sí, bueno, es lo social, más que ser marxismo o anarquismo, sino es el concepto de lo social, el compartir. Eso es lo importante de todo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Es el compartir, como la necesidad de sentirse libre a través del otro, ¿no? No solamente a través de uno mismo, sino colectivamente. Y eso es lo que intenta hacer el ateneísmo, y bueno, a partir de compartir ese conocimiento, de compartir, bueno, las ganas de salir adelante, las ganas de, yo qué sé, las ganas de vivir, ¿no? Bueno, concretamente hay que también recordar a los oyentes que el Ateneo Enciclopédico Popular es actualmente el segundo archivo, después del de Ámsterdam, el segundo archivo de en cuanto a tamaño de documentación sobre el movimiento obrero mundial. Sí. Bueno, no sé si es uno de los, al menos de España, es, digamos, uno de los, por no decir, uno de los más importantes sobre movimientos sociales de todas las épocas, autogestionado, con muchas dificultades, pero que, bueno, que sigue ahí, estando, bueno, con una documentación importante, mucha de ella aún por descubrir, aún hay cosas que no sabemos ni que tenemos, que pueden ser, bueno, una documentación importante, ¿no? Importante a nivel social y a nivel, bueno, de conocimiento, bueno, de luchas que han habido, que tenemos una visión parcial todavía, ¿no? Pues sí, bueno, en cuanto a ponerle números, si somos el 1, el 2 o el 3, pues yo no, hoy en día ya no le pondría números, pero bueno, que hay una documentación que nos desborda, eso existe, ¿no? Incluso que hoy en día hay, yo qué sé, hay Wikimedia California está interesantísimo en nuestros archivos y está intentando a ver cómo se pueden digitalizar y estas historias, y vamos a ver qué pasa con este archivo. Pero bueno, está todavía todo en el aire, pero sí hay mucha documentación, bueno, que todavía está ahí, permanece en cajas esperando que alguien la visite. Bueno, pues si te parece lo vamos a ir dejando aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, te quiero comentar que estoy intentando acabar. Es un librito ahora sobre la huelga de alquileres de 1931. Uh-huh. Que el prólogo es de nuestro buen amigo Adolfo Castaños. Adolfo. Que ha hecho un prólogo que no me merezco. Y luego, bueno, estoy ahora ya en la fase de correcciones y espero que a primeros de año tengamos este libro en la calle, ¿no? Porque hasta ahora habíamos hablado mucho de la huelga de alquileres, pero la teníamos un poco, pero bueno, ahora podemos concretar bastante más y puede ser una buena herramienta para seguir debatiendo y conocer como mínimo que hubo una huelga de alquileres, no solamente en Barcelona, aunque yo solo trato de Barcelona, pero hubo huelga de alquileres, yo que sé, en Granada, en Cartagena, en Canarias, yo que sé, en casi la mayoría de ciudades de España, en un momento u otro la gente se negaba a pagar el alquiler.

reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Os recuerdo que seguís escuchando las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. La radio libre de Bilbao, emitiendo desde el barrio de Irala. Y aquí seguimos y seguiremos reventando las ondas desde 1987. Un proyecto como muchos otros, autogestionario, asambleario y horizontal. Porque desde aquí creemos en tomar la palabra, en no dejar que nos cuenten lo que sucede o que nos oculten la verdad. Y la linterna de Diógenes lo podrás escuchar en la FM, en el 107.5 de la FM, en estas ondas libres de Irola y Irratia, todos los miércoles de 7:30 a 9. O en diferido los viernes a la 1 del mediodía. Aparte de eso, si accedes a la página web de la radio, www.sindominio.net/Irola, o poniendo Irola en cualquier buscador, podrás acceder a todos los programas y sus resúmenes y escucharlos, a la vez que podrás escucharlos por internet. Y ya, no solo desde Bilbao y alrededores, sino desde cualquier parte del mundo. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush. Un programa de historia que pretende ser riguroso, pero a la vez añadiendo unos pequeños toquecitos de nadar y caminar a contracorriente. Rompiendo con algunos de los dogmas, algunos, digamos, de los pensamientos únicos que nos venden, que de esos valores que son dados por sentado desde los medios de comunicación. Y aquí no hacemos ascos a nada que tenga que ver con el ser humano. Desde la linterna de Diógenes podréis escuchar hablar de historia, de filosofía, de economía, de política y mucha, mucha reflexión. Así que no os olvidéis nunca de sintonizar la linterna de Diógenes, no os olvidéis nunca de sintonizar Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto ya se había aprobado en Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre. Esta ley, cuyo nombre es casi una provocación, Defensa Ciudadana, se ha calificado desde muchos ámbitos como ley antiprotestas, y la verdad es que tiene mucha miga. Into this house we're born. Con esta nueva ley en la mano, a partir de ahora se considerará una infracción muy grave convocar una manifestación no autorizada, con una desproporcionada multa de hasta 600.000 euros. Por portar pancartas contra España o una comunidad autónoma será considerado como una infracción de ofensas a España, conllevando sanciones graves de hasta 30.000 euros. La interpretación de qué son ofensas a España quedará a criterio, por supuesto, por lo que a partir de ahora el contenido de una pancarta puede ser fácilmente considerado un delito. Esta ley, además, incide y concreta en hechos más específicos, pues a esto se suman los scratches ante las casas de los políticos, el intento de bloquear un desahucio o, como no, las manifestaciones ante el Congreso. Si la anterior ley de 1992, de la que es en parte heredera, la conocida como Ley Corcuera, si esta anterior Ley Corcuera fue coloquialmente llamada la Ley de la Patada en la Puerta, esta empieza a conocerse como la Ley de la Patada en la Boca. Esta oportuna ley pretende hacer de mordaza sobre las protestas. Obviamente no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, y sí con la de la clase política y la dirigente, que, como todo el mundo sabe, es otra que no aparece casi nunca en la foto. Por ejemplo, en el apartado de reuniones y manifestaciones no comunicadas o prohibidas, serán especialmente castigadas aquellas realizadas cerca de infraestructuras estratégicas como hospitales, aeropuertos, centrales nucleares, etcétera, incluyendo, por supuesto, la intrusión en los recintos de estas y la interferencia u obstrucción de su funcionamiento. Además, la participación en estos actos usando capuchas, cascos o cualquier tipo de prenda que cubra el rostro e impida o dificulte la identificación se considerará otra falta grave. Con multas de entre 101 y 1.000 euros está contemplado amenazar, coaccionar, faltar al respeto o vejar a un miembro de la policía o grabarle con un móvil. También están incluidas las alteraciones en el orden público o el itinerario de un acto público, la colocación en la vía pública de tiendas de campaña, tenderetes y demás. Y no hay que olvidar la potenciación de la seguridad privada, es decir, la capacitación de cuerpos de seguridad privados para perseguir e inmovilizar a sospechosos, pedir identificación o realizar registros. Esta ley antiprotesta atenta contra los derechos más elementales de cualquier sistema democrático liberal. O lo que es lo mismo, va más allá de lo que pueden aceptar los que defienden un sistema pseudodemocrático, partitocrático como este. A pesar de las declaraciones institucionales desde Europa, que ya ven con recelo la desproporción de esta ley, no es más que un paso más en el recrudecimiento de la lucha de clases, que tras la caída del mito del estado de bienestar, prevé un aumento rápido de la movilización desde abajo, de los que ya estaban concienciados, junto a los que se les ha caído el velo de los ojos, los que están empezando a ver las cosas de un modo muy diferente a como se les habían presentado siempre. La lucha de clases, la de las élites económicas bien servidas por la clase política contra el resto del mundo, siempre ha estado ahí, solo que mucha gente no se había dado cuenta de que le estaban dando una patada en la boca. Menos mal que cada vez es más difícil ocultar la verdad. De ahí leyes como esta. Buenas tardes, soy Bertrand Russell. Bertrand Russell, así como suena, el eminente ateo y racionalista británico. Cuando era joven y trabajaba en elaborar un sistema epistemológico sensato, publiqué mis Principia Mathematica. Bueno, he de reconocer que tuve algo de ayuda. Nunca lo hubiera conseguido si no hubiese escuchado la linterna de Diógenes. La lógica y la razón quedan perfectamente expuestas en la linterna de Diógenes. Vamos, digo yo, se lo recomiendo. Bye bye. A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Puedes escuchar La Linterna de Diógenes siempre que quieras, todos los miércoles de 7 y media a 9 en Irola Irratia. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Y poco a poco vamos terminando la linterna de esta semana. Y lo vamos a hacer, como siempre, con una frase, con un aforismo, con algo que nos haga pensar un poco. En este caso no he recuperado una gran frase sesuda, enigmática y críptica. Pero sí que creo que viene al cuento, precisamente por salir de la boca de este hombre que está en boca de todos ahora mismo, de Nelson Mandela. Presentado ahora mismo por todos los medios como un gran luchador por la democracia representativa. Prácticamente presentado como un liberal conservador. La lucha será amarga. Los líderes serán deportados, encarcelados y disparados. El gobierno aterrorizará al pueblo y a sus líderes. Nos intentará parar. Pero el espíritu del pueblo no puede ser destruido. Nelson Mandela, Madiba. Hasta la semana que viene.